Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 24 de enero del año 2026. Y de nuevo empiezan para ti dos horas de Radio Rock en directo con la intención de repasar lo que es la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. En todas sus vertientes, ya sabéis, desde el metal extremo hasta el rock melódico, pasando por los clásicos y llegando, por supuesto, hasta los nuevos grupos, y es que sobre todo la actualidad es lo principal en este programa, pero es que en esa actualidad siguen vivos los clásicos de siempre, que es gracias a los cuales hemos llegado hasta aquí. Así que en cierta medida, pues siempre están por ahí, ¿no? En los conciertos que vienen a tocar las bandas siguen tocando esos viejos temas. Siempre hay nuevas reediciones y siempre nos puede dar la gana y apetecer en un momento dado rescatar un tema del pasado. Pero como digo, el programa se centra en lo que está ocurriendo a día de hoy en el mundo del rock y el heavy metal, movimiento que sigue completamente vivo con un montón de propuestas. A ver si alguna de las que te presentemos en el día de hoy te pueden gustar, y si no, espero que por lo menos disfrutes de la compañía. Yo de la tuya disfruto de verdad, y además la agradezco de corazón. Así que gracias por estar ahí una vez más y vamos a arrancar. Lo hacemos con Opeth, que siguen dando rienda suelta y siguen dando salida a su último trabajo discográfico de título The Last Will and the Testament, del cual han editado un reciente videoclip nuevamente, trabajo que es del 2024, pero han presentado hace poquitas horas este Paragraph 7, uno de los temas que se encuentran en el mismo. Te recordamos que los suecos Opeth, una de las principales bandas dentro del rock y del metal a nivel internacional en las últimas décadas, estarán actuando en el próximo Z-Live de Zamora el día 11, concretamente en la jornada del jueves, serán los cabezas de cartel de ese festival, que además tendrá otras dos jornadas más, 11, 12 y 13 de junio, en el recinto Ifeza de Zamora, una nueva edición del Z-Live. Y ahí estarán estos maravillosos Opeth que hoy arrancan La Mirada Negra con este Paragraph 7. Decía Michael Ackerfeld que es un tema que les daba miedo tocar en directo por lo complejo que sus composiciones realmente suelen ser siempre complejas, pero que esta siempre parece que se presta para la sorpresa en vivo. A pesar de que nos cuenta que, por supuesto, solamente están grabadas las narraciones de Ian Anderson, lo único de su repertorio en vivo que no es toca en directo, pero que no le gusta que haya cosas como improvisadas o temas arriesgados, como este, realmente arriesgado, pero que, sin embargo, es súper atractivo de tocar en vivo. Así que vamos con él. Opeth, abren La Mirada Negra. I dice Michael Ackerfeld, que este tema, a pesar de que a él le gusta sentirse seguro en el escenario, tiene un montón de detalles que podrían salir mal y que sin embargo también le resulta atractivo, que resulta curioso cuando suelen tener todo muy atado en directo. El caso es que es una banda que le gusta la elaboración, lo sabemos, que ha roto moldes de un tiempo a esta parte y que, bueno, que tiene una colección de trabajos realmente maravillosa, por eso se ha convertido en uno de los grandes grupos que pueden encabezar la jornada de un festival, una de las jornadas de un festival, como es el caso de Zeta Live. Ellos estarán encabezando el jueves, Saxon será el viernes y el sábado serán los Twisted Sisters los que sean cabezas de cartel. Y si miramos un poquito más abajo, también en otras confirmaciones, hay una banda extrema que se anunció hace ya unas cuantas semanas, en la cual quiero también reparar, como es el caso de Crisium, los brasileños, que estarán actuando en la jornada del sábado, en ese próximo Zeta Live, 11, 12 y 13 de junio. Vamos con uno de los temas del último disco de los brasileños editado hasta la fecha, que ya data de hace algunos años. Imagino que con el ritmo que han solido llevar a lo largo de su carrera habrá nuevas cosas en camino, pero este Mortem Solis ya data del año 2022. Escuchamos Serpent Messiah Crisium también en el próximo Zeta Live. Clásica formación de death metal procedente de Brasil, funcionando desde el año 1990. En un principio llegaron a ser cuatro miembros en la formación, pero desde el año 1994 quedaron constituidos exclusivamente como trío. Un trío que jamás se ha movido realmente del grupo. Estos tres componentes llevan desde el principio de la banda, aunque, como digo, al principio había contaban con un miembro más, llegaron a ser cuatro, y como trío han venido funcionando desde aquel año 94. Alex Camargo en el bajo y voces, Max Colesne en la batería y Moisés Colesne en las guitarras son los músicos que conforman los enormes Crisium desde Brasil, tremenda banda de metal extremo. Y me apetece, ya que hemos pinchado un tema nuevo y estamos hablando de un grupo clásico, irnos bastantes años atrás en el tiempo, 26 años atrás. En el año 2000, Crisium editaban esta obra, Conquerors of Armageddon, donde se incluían temas como este Hatred Tinerit. Seguimos escuchando contigo la música de Crisium. En el próximo Z-Live estarán presentes los brasileños. una banda descomunal en este estilo, Crisium. Me gusta el metal extremo o no, ellos son buenísimos. Y queda plasmado en cada uno de los trabajos que han editado y también en directos, donde he tenido oportunidad de verles hace ya algunos años. Y también resultaron fabulosos. Y hablando de grandes nombres del metal extremo, pues qué podemos decir de Immolation. Evidentemente estamos hablando de una de las grandes y legendarias bandas del metal más contundente, más agresivo dentro del death metal, una auténtica institución que debutó ya en 1991 y nos ha venido dejando una colección de buenos trabajos discográficos que se engrosará con su próximo disco. Llevará por título Descent, será editado a través de Nuclear Blast el próximo día 10 de abril del año 2026 y de momento ya circula por ahí un single que nosotros te vamos a compartir y te vamos a presentar de título Adversary. Ha llovido desde que la banda editara en el año 1991 Dawn of Possession y dentro del metal extremo a nivel internacional se convirtiera en uno de los grandes referentes que sigue siendo todavía a día de hoy. Así que vamos a ir directamente con este Adversary aquí en La Mirada Negra sonando para ti lo nuevo de Immolation. Anticipamos su nuevo trabajo, Descent. Mañana entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Sabor a café y auténtico, porque aquí lo tenemos en nuestras manos. Bienvenidos, Fran. Bienvenido, Fran. Mejor dicho, todavía no eres plural, no eres tú y... Bueno, nunca se sabe. Bienvenido. Aquí estás en tu casa y gracias por el cafetito que me traes. Nada, estas mañanas de sábado, que se agradece, vamos, un montón. Un placer. Así que nada. Dar los buenos días a todos y a todas, como bueno, siempre. Y recuerda que dijimos la semana pasada que no es bueno anticipar planes en un programa que se hace en directo. Yo he aprendido ya del rollo este. Ya no lo adelantamos. Ya las sorpresas van en directo. A ver, es que yo, ya en los años que llevo de radio, pocas veces me ha fallado una entrevista cuando ya está completamente cerrada. Pero al final es un programa en directo, la gente tiene vida, la gente tiene sus cosas y hay cosas que a veces se hablan, no se llegan a cerrar del todo y no ocurren. Y la entrevista que anunciamos la pasada semana no se va a realizar en el día de hoy, pero seguramente se va a realizar en próximas semanas, pues porque nuestro interlocutor pues tiene una vida bastante ajetreada. Sí, la tiene muy, muy ajetreada. Así que anunciamos que va a venir Raúl, ¿no? Lo anunciamos y pues ya no me acuerdo si lo dijimos literalmente quién no, era. No, no lo hemos dicho. ¿Eh? No, no lo hemos dicho. ¿No lo habíamos dicho? No. Decíamos que íbamos a tener entrevista en... Eso es, era sorpresa. Pues la tendremos próximamente, mira, yo la voy a anunciar, pero como no hay fecha cerrada, eso es. Vamos a decir que Raúl Serrano va a ser protagonista en alguna próxima edición de La Mirada Negra cuando él tenga tiempo y seguramente hagamos un monográfico de su carrera. Sí, sí. Porque ha pasado por un montón de bandas. Eso es, y haremos pues eso, ¿no? Una historia sobre él. Bueno, hablaremos un poquito musicalmente. De él. Musicalmente. Hablando de música, por supuesto. La vida privada no nos importa. No, pero ya digo que damos audiencia, lo he dicho muchas veces. Pues Raúl Serrano estará próximamente por aquí, yo ya lo voy a anticipar, pero sin decir en qué fecha concreto, cuando a él le venga bien. Porque después de poner una fecha ha cambiado otra también, no sé si lo viste. Sí, pero no pasa nada, en alguna oportunidad le tenemos bien cerquita. Y si no el día que le vea yo, pues le metemos una paliza, llamo a tres o cuatro que vea por ahí. A ver, le tenemos amordazado, aquí le quitamos la mordaza porque tiene que hablar. Eso te iba a decir, no me has dejado acabar lo que... Me has robado el pensamiento, eso no vale. A ver, vive bien cerquita de nuestros estudios, por que está a unos metros, y podrá venir el actual bajista de Taco, de Valdemar, pasó por las filas de La Fuga, Angel Tears en su día, Van Sif, otro de sus grupos, ha colaborado con un montón de gente, Budasan, por supuesto, bueno, y los que se me escapen. Sí. Tiene una carrera realmente increíble. Y una sorpresa que tengo yo para decirle también. Pues próximamente, ¿eh? No anticipamos más. Lo teníamos pensado en el día de hoy, que dijimos que íbamos a hacer un programa... Bueno, gracias. No, fui yo, o sea que sí, bueno, me da culpa. Yo sí me hago responsable de las cosas que ocurren en este programa. Que sepáis que me ha quitado medio sueldo. No, para nada. El máximo responsable soy yo. En todo caso, dimitiría y te dejaría a ti en el cargo. Vale. Vamos, es que... Muy bien, Antonio. Así da gusto. Es que me parece que está muy feo echarle la culpa, en principio, a... Pues eso. Al culpable, que soy yo. No, al culpable no. Tú lo has dicho porque tienes total libertad para decirlo y yo te dejo esa libertad para decirlo, por lo tanto la culpa es mía. Y es un programa que al fin y al cabo, aunque está ya tan tuyo como mío, pero al fin y al cabo soy yo el que se hace responsable de los horarios, de cuándo se hace, de cómo se organiza. Lo que ocurre aquí es culpa mía. No te preocupes. No tengo palabras, Antonio. Así que nada. Pero contaremos con él si no pasa nada. Se nos han trucado los planes en el día de hoy. Por lo tanto, hoy no tenemos entrevista, también lo tengo que decir. Ninguna. No voy a cerrar una entrevista así pues en apenas unas horas, ¿no? Aunque a veces lo he hecho, ¿eh? Casi unas horas antes del programa he conseguido alguna vez alguna entrevista con alguna banda que digo, oye, pues si os apetece mañana, y ha cuadrado. Hoy no ha cuadrado y no pasa nada porque música tenemos. De esta que no te gusta al principio, que hemos puesto metal extremo. No, sí me gusta, hombre. Cualquiera, me van a coger un día los metaleros extremos, un día que voy a ver un concierto, suelo ver de vez en cuando, porque me gusta verlos en directo, y me van a meter una paliza por decir, coño, mira, que no le gusta el metal extremo. Yo creo que tengo una audiencia bastante variada. Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que creo que hay una gran mayoría de oyentes que precisamente el metal extremo no le gusta. Efectivamente, eso pienso yo. Pero... Creo. Pero, a ver, resulta curioso, porque luego sí que hay oyentes también que le gusta el metal extremo. Sí. Pero luego resulta curioso, porque eso es lo que yo percibo de mi audiencia. No sé por qué tendemos a tener una audiencia, pues el que más escucha la radio, que le gusta el heavy metal y el hard rock. Sobre todo el heavy clásico y el hard rock también, normalmente de los que conozco yo. Que... Pero es que luego en los directos... Power metal, va. Pero es que luego en los directos vemos que el metal extremo arrasa. Y de esa gente también me escucha una parte, pero igual no es una mayoría. Ya. No sé por qué, no sé por qué, pero bueno. En fin, tampoco pasa nada. Hacemos el programa es, para cualquiera, para todo el mundo, al que le llegue y que le pueda sacar un provecho. De hecho, vamos a seguir metiendo ruido porque se ha anunciado la próxima gira de Cataclysm, que llegará el 27 de febrero a la Sala Mont de Madrid, 28 de febrero a Villava, a la Sala Totem, aunque todos los sitios siempre pone Pamplona. Sí. Y yo hasta lo cuelgo literal cuando pongo la noticia en la web por no andar corrigiendo todo, pero no es exactamente Pamplona. Villava, sí, exactamente. No es exactamente Pamplona, igual que Baracaldo, no es exactamente Bilbao, que bueno, entra dentro del Gran Bilbao, pero no sé si hay un Gran Pamplona. En principio es un pueblo, lo desconozco. Localidad al lado, entonces yo creo que es más sería más erróneo todavía en este caso. Es en Villava, al ladito de Pamplona, pero no Pamplona, pero bueno. Pamplona, 28 de febrero en la Sala Totem, Villava, en la Sala Totem. Y el 1 de marzo en Barcelona, en la Sala Rasmatas 2. Vendrán acompañados por Vader y por Blood Red Throne. Me parece una gira extrema, realmente espectacular para esas jornadas. Recordamos sobre todo la que nos pide a nosotros más cerca, 28 de febrero, Sala Totem de Villava, donde no sé si podremos estar o no podremos estar, porque queda tiempo y porque hay una tiradilla. Sí. Esta noche, en principio, ahí estaré viendo Hammerfall. Pero de aquí al 28 de febrero, pues ya veremos. Lo que sí voy a hacer es poner este tema de 2015 de Cataclysm, este tema del Of Ghosts and Gods, de una banda realmente enorme, con 3 décadas ya de trayectoria, haciendo este metal tan contundente y tan arrasador, que se reflejan en temas como este de Black Sheep, Cataclysm, próximamente en nuestros escenarios. Life. Ya saca el cuerpo, te puede pedir algo más melódico, pero a mí me parecen tremendos. Cataclysm. Te he tenido que agarrar porque digo, tiras aquí todo. Ya, es que te dejas, te dejas el cuello aquí, sí, en las cervicales haciendo headbanging con esta peña porque, bueno, es un... Suena muy bien. Riff espectacular, los ritmos son atronadores, me parece una banda realmente excelente. Los canadienses Cataclysm, próximamente por aquí. Que el último trabajo que han editado es Goliath, del año 2023, pero más recientemente editaron este single que vamos a compartir contigo, The Rabbit Hole, que además pues tiene un mensaje que igual a ti te gusta. Nos dicen, bueno, nos dice de hecho Mauricio Iacono, que The Rabbit Hole es el, bueno, para empezar, es el primer single de la banda independiente desde el clásico Iron Hill. Y luego dice que a medida que el mundo se descontrola y la gente busca propósito y verdad, sentimos que cuestionar las cosas es más importante que nunca. Que hay hoy mucho ruido y distorsión, pero siempre hay que confiar en el instinto y en lo que es justo, en lugar de aceptar lo que se nos impone. Así que, ¿por qué no poner esos pensamientos en una canción? Mientras esperamos más cosas de la banda, pues nos dejan este single. Cuestionar lo que nos están contando a día de hoy, lo que estamos, o lo que nos hacen ver, importantísimo, y mostrar ese espíritu de rebeldía. Totalmente. Que una banda como Cataclysm, por lo menos, de forma, vamos a decir, ambigua y abierta, también hay que decirlo, pero lo expresa en este tema. Lo escuchamos. Cuestionarse las cosas, por supuesto que sí, a día de hoy, más cuando, no sé por qué, esto es una maldición que yo tengo. Yo me suelo creer las noticias, ¿eh? O sea, lo voy a decir a la gente de verdad, y suelo creerme lo que me cuentan. Pero no sé por qué luego resulta que, como te lo crees, tú vas viendo los hechos, y luego resulta que los hechos que te cuentan no cuadran con la versión que te dan. Uh-huh. O sea, no sé, luego te llaman conspiranoico, pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero puedes analizar sobre todo cualquier noticia importante o las que suelen ser muy relevantes, no ocurre siempre, pero en una gran mayoría de ocasiones, si uno ataca a vos, si uno está atento, te das cuenta de que no nos pueden estar contando casi nunca la verdad. O sea, eso para empezar es imposible. No te voy a decir cuál sea la verdad, pero que lo que te están contando seguro que es mentira, no me cabe ninguna duda. Es la verdad de ellos. Hombre, se hacen versiones que luego dices, hombre, yo creo que... Versiones que les interesa. Podríamos debatirlo, a ver si alguien me puede explicar el por qué esto, por qué el otro, no voy a... Yo digo, no quiero entrar en detalles. No hace falta entrar en detalles. Pero hay cosas simplemente que no cuadran. Así que me ha gustado el mensaje de Cataclysm, sí. Que estoy seguro que a ti también. El mensaje sí, la letra no la he entendido. Bueno, va por ahí. Pero sí, por supuesto. También, era hacer un poco el... También digo que es muy abierto lo de cuestionarse las cosas. Por supuesto. Ya digo que encima yo no es algo que haga de por sí desde el primer momento. Yo escucho, ves una noticia, alguien te cuenta algo y en principio te lo crees. Luego te siguen contando cosas, te van llegando otras informaciones y si te acuerdas del otro que te han contado dices, coño, pues esto no cuadra. Pero bueno, sin más. En fin, que estamos repasando este cartel de esta gira, que quiero seguir con ello porque me parece un auténtico cartelazo. Y es que casi tan importante para el metal extremo como Cataclysm, yo creo que son los propios Vader, los polacos. Una banda además más longeva que los propios Cataclysm. En su día más tendente al thrash, luego pasó más al death metal. La verdad que es una banda realmente espectacular. Y también con un gran directo. Hace tiempo que no les veo en directo, por cierto, pero siempre me han dejado... Además, un sitio que hay mucha cantera de metal extremo. Sí. ¿Les gusta o...? Pues he visto yo que hacen allí cosas en Polonia. Sí, el metal polaco en el metal extremo pues siempre... Bueno, toda esa zona del este yo creo que funciona muy... Sí, señor. Pues vamos a ir con un tema... Bueno, no voy a decir que tanto como clásico, pero desde luego es un temazo de talla del 2014, de Tibi et Igni, y con ello repasamos... o pinchamos también la música de Vader, que estará presente en esa gira de Cataclysm. Cataclysm serán los cabezas de cartel, y luego estarán Vader y, como te he comentado, también Blood Red Throne, que seguramente suenen posteriormente. El 27 de febrero Madrid Salamón, 28 de febrero Villa Basada Totten y 1 de marzo Barcelona Razzmatazz 2. Vamos con este Triumph of Death de Tibi et Igni del año 2014, creo que es, de Vader. Espérate, que voy a consultar el año. Luego os comento. Yeah. Lo confirmo, 2014. Slaving and using, enthroned himself as the lord of the all, created of the god of the man, too proud to perceive the realities, his cursed way to the grave, a fate set up by the code. To the grave, still marching on. To the case, where the death awaits you. To the grave. A mí me gusta, Fran, esto también, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pues ¿tú? Igual me gustan más estos que los otros, o sea que fíjate. Tú siempre una voz así un poco más del inframundo. La verdad que grupazo tremendo. Vader, también Cataclysm, la verdad que el cartel se las trae. Tú dices siempre que es muy de directo esta música para ti. Sí, para mí sí, sí. Bueno, sí. Yo lo escucho aquí encima con auriculares, que en casa no suelo escuchar música con auriculares, pero... Cuando se escucha bien todo, como hoy, que no sé por qué, se me está escuchando perfectamente con los auriculares, sí, de la radio, sí, está hoy. Es que alucino con cómo suena esto y las sensaciones que provoca. Ahí estaban Vader y completando el cartel de la gira, otros que tampoco son nuevos. Blood Red Throne, en este caso de Noruega, ya también con unos cuantos trabajos editados. O sea, no, igual digamos que es el grupo, podríamos decir, con menos nombre, pero cuidadito también con su trayecto. Porque llevan desde el año 1998 y han editado, pues no se perdió la cuenta de los discos, pero 10 discos fácil tienen editados. El último de ellos, en este caso, vamos a ir directamente a uno de los últimos temas de su último trabajo discográfico, de título Sealskin, espero que lo haya pronunciado bien, y que y del mismo forma parte este Hughes in the Grain. Y como digo, Blood Red Throne estarán acompañando a Vader y a Cataclysm en esa próxima gira de finales de febrero, y bueno, y primero de marzo, el 1 de marzo en Barcelona, pero 27 de febrero en Madrid y 28 de febrero en Villava. Cartel extremo completamente recomendable para todos. Es que fíjate cómo suenan también estos Blood Red Throne. por gustosamente me podría desplazar hasta la sala Totem de Villava ese próximo 28 de febrero, que encima es sábado, si el tiempo acompaña. No sé lo que voy a hacer todavía, ya digo. Además, cada vez me gusta menos hacer muchos planes, que digamos. Pero el cartel creo que lo merece. Cataclysm, Invader y los que suenan Blood Red Throne. Ya sé que tú tanto como para desplazarte, no. Igual si te pilla huevo y los ves, tampoco... Sí, no, hombre, si están aquí al lado me habría ido perfectamente. Si no hay algo que me guste más, lógicamente, y, también. Y que... si yo te hago tronar así los oídos una mañana de sábado, ¿me sigues queriendo igual o...? Sí, hombre. Sí. A ver, además iba a contar que yo pensaba que era el único que cogía una escoba y me ponía aquí a hacer como en casa, que me pongo a hacer música. He visto aquí a Antonio, que si le vi se levanta, empieza así, no os lo imagináis. Entonces pensáis que es una persona seria. No, a ver, desde que comenté que yo hago como los murciélagos el programa también, boca abajo. Me cuelgo del techo, pero claro, como no se ve... Es una forma revolucionaria de hacer radio, pero... Impresionante. Yo no, digo, me ha descubierto lo que hago yo en privado. Sí. Coger la escoba. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver, yo tengo más o menos ordenado el programa, pero te digo, como estamos ya dentro de tu propia colaboración y tú también traes ideas, ¿no? Y aportas ideas, pues tengo varias cosas que van a ser el contenido. Aquí sí que me voy a adelantar los planes, que luego a veces no salen como uno piensa, pero bueno, en la hora y 7 minutos que nos queda, y si nos pasamos un poco, me da igual. Seguro que voy a hacer la crónica de Blaze Bailey el jueves en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Quiero dedicar un apartado a Silver Solórzano, porque estará actuando como Silver junto a Attic Demons el próximo 31 de enero en la Urban de Gasteiz. Creo que bueno, es una buena cita y una buena oportunidad de ver a Silver, que es un legendario de la música del heavy metal en España, pues que considero que merece muchísimo respeto y es una muy buena oportunidad. Y voy a poner más de una canción de su trayecto, tanto de Silver Fist como de Venganza, como por supuesto de Muro. Queremos felicitar a Josi Domínguez, porque fue su cumpleaños el pasado día 23 de enero. También queremos hacer, o voy a hacer un homenaje, un pequeño homenaje, por lo menos un guiño, al bajista Francis Buchholz de Scorpions, también de Michael Schenker. Ha estado trabajando también con Michael Schenker, que falleció, pero que fue sobre todo conocido por ser bajista de Scorpions del 73 al 92. Y luego tú me habías traído también alguna banda que va a sonar... Alguna en... no, una. Una, pues eso. Una banda que quieres que suene. Vale, ¿te acuerdas de todo lo que te he dicho? Sí. Vale, ¿por cuál quieres que empecemos? Yo tengo aquí una cosa seleccionada, pero si quieres que cambiemos el orden, lo cambio. Pues empezamos por esa banda. Si quieres, digo, por, ¿cuál es o...? No, ah, por la banda que tú me has... Sí, para darte la vuelta a todo y fastidiarte. Pues ya te digo. No, empezamos por Silver. No. Háblame de la banda. Dime qué banda vamos a poner, que voy buscando el tema. Bueno, pues ahora voy a buscarlo yo, que lo tengo aquí. Para... Mira, vamos a hablar de una banda palentina de mi tierra que se llama Neftis. ¿Lo he pronunciado bien, Antonio? Yo tengo apuntado Neftis. ¿No es Neftis? Neftis, eso es. Neftis. ¿Ves? Por eso te pregunto. Para eso te tengo a ti, Antonio. Neftis. Pues mira, nace en el 2015 Iván, guitarra, y Edu, vocalista, que deciden hacer algo en común después de haber participado en el escenario en alguna ocasión. Después se unieron Toño al bajo, Edu, batería, José, guitarra, con la formación cerrada, se dedican a componer. A finales del 2019... vio a luz su primer disco, 7 Pecados, con 9 canciones incluidas en el disco. Y el viernes 16 de enero estrenan un nuevo tema que se llama, que es el que vamos a oír ahora, si no te lo he mandado mal, Luchando hasta morir. Uh-huh. Irán sacando más temas. Son ya gente veterana que ha estado en varios grupos por ahí, por la zona, vamos, por la capital palentina. Y a los que os gusta el metal, pues por eso. Para que vea que me acuerdo de todos vosotros, los metaleros, pues un descubrimiento nuevo. Pues lo ponemos un grupo de tu tierra. Eso es, de mi tierra. Opa, pues cómo entra. Joder, ¿y cómo entra, eh? Esto no es extremo, pero cómo ha entrado. Sí, es cañero. Pues vamos con ello. Venga, luchando hasta morir, Neftis. Neftis. Son Bueno, pues que es heavy metal lo que acaba de sonar. Eso es. Sí, nunca mejor dicho que sí. Neftis, ¿esto estará en un próximo disco, me has comentado? Sí, bueno, ponen que tienen un primer trabajo y han dicho que van a ir sacando temas. Van a ir sacando temas, pero no han dicho que vaya a haber un próximo disco. De todas formas, estoy organizando, que debería haber ya salido, pero por todavía no tenemos el cartel. Yo creo que esta semana saldrá. Lo adelanto en un Esfera FX de Aguilar, 28 de febrero. Estarán ellos junto a Critter, Salamanca, Sabotaje, conocidos por todos de aquí de Erandio, ¿no? Más, creo que... Sí, yo bueno, creo que va a ser operaciones. Vamos a decir de Vizcaya. Sí, pero bueno, yo siempre digo vizcaínos por si acaso, pero si va a ser de operaciones. Y hablando de metal extremo, Poxer, ¿te suenan de Reynosa? Uh-huh. Por supuesto que sí. Por gran cartel, ¿eh? Sí, sí, pues va a hacer un rollo metalero cañero. ¿Y qué día sería? 28 de febrero. Ajustó con la gira de Cataclysm que acabo de ver. Sí, claro. Pues vaya, también estaría en Aguilar. Si no, ya había pensado yo que te pasaras por allí, ya sabes. Sí. Joder, pues bueno, piénsalo, si todo, ya sabes que... También me gustaría, ¿no? Bueno, en los dos sitios. Todo lo hablaremos. Ya veremos cómo va la vida de aquí a entonces. Uh-huh. Bueno, te he dejado elegir el orden, por lo menos el orden ahora de con qué íbamos a empezar de los siguientes contenidos, pero es que este tema me ha sonado tan a heavy metal clásico... Yo creo que hay que ir con Silver. Es que claro. Lo he pensado enseguida. Luego, acuérdate que cuente una anécdota. Creo que igual ya la he contado en algún programa atrás, pero... Primero que suene y después, si quieres, cuento una anécdota. Por supuesto. Van a sonar varias canciones. Creo que ya que está haciendo una gira o unos conciertos donde está repasando temas, al parecer... ¿Vas a poner Silver ahora o Muro? Voy a poner Muro. Pues entonces es cuando tengo que contar la anécdota. Pues porque no te preocupes, que voy a poner dos temas de Muro. Vale. Porque ya que es una gira especial o unos conciertos especiales donde el vocalista va a estar repasando temas de toda su carrera, o sea, esto es algo diferente a Silverfish, diferente a Muro... por lo tanto quiero decir que de frente a Venganza, claro, que Venganza fue el otro proyecto que me falta por mencionar, que pocas veces o es muy especial cuando un artista no se dedica a presentar un nuevo disco o enmarcarse en un nuevo proyecto, sino que de repente se sube al escenario y decide repasar toda una carrera donde hay trabajos muy especiales. Los discos de Venganza, por ejemplo, la época de Venganza es muy especial. Y igual no es muy fácil de ver en directo alguno de los temas que creo que está tocando en esta gira, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos uno de ellos sí que está sonando o ha sonado en directo en pasadas actuaciones de Silver. De momento, pues bueno, no voy a ser muy original, pero es que me apetece quedarme con un clásico de esos que podríamos decir que es... fundamental en el heavy metal, aquel telón de acero. Te lo iba a decir, digo, ¿a qué no pones? ¿Por qué no había? Justo. Mira, ves, me has leído otra del pensamiento. ¿Qué es eso de a qué no pongo? Yo pongo aquí lo que se me... No. A ver, que lo estaba haciendo con mentalmente, sin decirte nada. No me lo estás diciendo, digo, no, lo de a ver si hay huevos a ponerlo. No, eso no, eso está muy feo, eso. Aquí hay cosas... Y más con lo que van costando ya. Aquí hay cosas, ¿por qué no pongo? Porque no entrarán en el programa estilísticamente hablando, pero es como aquel chaval que te comentaba, el grupo que a mí, el que me parece el mejor, no me lo va a poner, y no ha contestado cuál es su... Todavía, se lo he preguntado tres veces ya. Pues bueno, pues sin más. Pero vamos, no sé por qué no lo voy a poner. Se lo volveré a preguntar, estamos esperando a que nos digas... Puede que haya un motivo por el cual no lo pusiera, pero ¿cuál? Yo que sí. Porque aquí, amante de la libertad total, y a ver, salvo algo muy especial... Pues no es que tenga una censura muy grande, que digamos. No voy a decir que ninguna, porque claro, pues puede haber cosas que entienda que no son correctas poner, vamos a poner, como todo el mundo, ¿no? Tienes unos márgenes de educación, de principios, evidentemente. Y sería discutible, ¿eh? Y sería discutible, exactamente. Sería muy discutible. Pero no soy yo una persona que no ponga algo que a mí no me guste si a mi audiencia le gusta, por ejemplo, y ni siquiera no pondría algo, una canción o canciones con las que su mensaje igual no coincida con mi línea de pensamiento, pero a mí el tema me parece que puede sonar aquí y lo pongo. O sea, no hay absolutamente ningún problema. En fin, pues por eso no entendí el comentario. Tengo que seguir insistiendo. Y claro que lo pongo. Pues bueno, y claro que pongo, por supuesto, este telón de acero. No creo que necesite mucha presentación. No, desde luego. Así que vamos con ese clásico de Muro. Este, evidentemente, no va a faltar en estas citas. Silver estará junto a Tic Demons. Warg se han caído del cartel, recordémoslo, que es una pena, pero sigue siendo un cartel, creo que muy interesante. Pues Silver con Attic Demons en la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 31 de enero. A no perdérselo, ¿eh? We'll be right back. Pues hubo un tiempo en el que Muro fue el grupo más duro, por lo menos, emulando aquella fantástica presentación, por lo menos en cuanto a lo que es el heavy metal en España, ¿eh? Recordémoslo. No había bandas, había bandas de heavy metal, sí, pero... Metal rápido, que llamaban en ese tiempo. Speed metal, más speed. Es lo mismo. Sí, eso no es. Lo mismo. Pues eso es metal rápido. Y algunos casi lo metían dentro del thrash metal también. Sí. Y bueno, y yo cuando hablé, por eso, porque yo... Tuve la suerte, bueno, la anécdota, si quieres la cuento ya. Y... Sí, vamos a quitárnosla ya, a quitarnos ya el gusanillo, que no podemos seguir concentrando, no, pues concentrados, mira, en el programa. Pues yo sería pues un par de años después de sacar este disco, yo creo que serían los 90 o así, una cosa así. Creo que es del 88, si mal no creo, ¿eh? Sí, del 88. Pues, fíjate, a veces la memoria a veces funciona. 90 era y recuerdo que vinieron dos tíos de 1,90 al pueblo. Y vinieron mi pueblo es muy rockero, es muy pequeñito, pero es muy rockero. Y vinieron dos paisanos súper altos. Y vinieron con un amigo íntimo que se llama Mariano, que ahora vive por Madrid, antes vivía por Coslada. Y vinieron con dos chicos y me dice: mira, Fran, tú que te gusta la caña, estos son dos colegas que tienen un grupazo, creo que era el cantante, el que estaba con Silver, creo, ¿eh? Uh-huh. No sé si sería el batería, yo creo que era el cantante, pero a esto sí que no lo doy al 100%. Pero eran altísimos, o sea, que podrían jugar a baloncesto. Y uno de ellos, claro, en ese tiempo Silver tenía una melena que le llegaba al... Sí. Vamos. Y pues eso, curiosamente, era los dos de Muro. Uh-huh. Y ahí les conocí en mi pueblo, estuvieron unos días, no sé si eran 3 o 4 días, y ya hablé yo con Mariano, que era el amigo, y fuimos a ver si conseguíamos hacer un concierto con ellos, porque yo conocía a la gente que lo organizaba en Herrera de Pisuerga, en un bar muy mítico de heavy metal, que se llamaba El Ruedo, porque estaba debajo de una plaza de toros. Y intentamos, habíamos quedado en algo, y no sé por qué no se logró ese concierto, pero estaba palabrado. Si Silver va a escuchar esto, igual se acuerda de su amigo Mariano, igual se acuerda de un chavalillo joven con melenas que era yo, que igual no se acordará, que era del pueblo, y se acordará de ir al bar y sentarse enfrente a la sombra. Estuvimos un rato hablando y luego fuimos en Herrera. Pues curiosamente es una anécdota que igual... yo creo que se tiene que acordar, porque para ir a un pueblo pequeño con un amigo te tienes que acordar. Y estuvimos un rato y ahí les conocí. Uh-huh. Luego no he tenido la suerte de... Estuve viendo después un par de veces en directo, pero no tuve la suerte de ir a hablar con él. Uh-huh. Yo lo he entrevistado en un par de ocasiones que recuerde, por lo menos, por aquí. El último disco no... Pero bueno, si le entrevistas después de echarle este gancho, ir yo y... Sí, bueno, yo le entrevisté. Ahora en esta ocasión, como no había nada nuevo... Porque claro, siempre estaría bien hablar con él, pero como ya le presentamos su último disco, El No Quedan Héroes, sí, y en este caso no había tampoco nada nuevo que presentar, claro, claro, siempre se puede hacer una conexión para apoyar este concierto, pues, y decir, sí, cómo surge esta idea de repasar todos los temas de toda su carrera y tal. Y hablar de toda su carrera, siempre daría para una entrevista a un tío como Silver, pero bueno, no... Luego me acuerdo también de volver a... Pues un día, pues yo creo que fue una vez que fue un concierto que tenía con Buda-san en la Wii Row. ¿La Wii Rock? Sí, sí, la Wii Row. Y pasamos por Coslada, también a ver a Mariano, uh-huh, y hablamos de Silver, que si tal, dice, pues anda, la última noticia que tenía era algún tema de albañilería o alguna cosa de esa, estaba trabajando, creo que sí, me dijo, fíjate, porque me lo dijo Mariano. Probablemente. La verdad que un luchador en esto del heavy metal, y siempre con ese estigma, tanto Muro como él, un tanto de artista maldito, porque nunca han llegado a tener como un gran éxito. Sin embargo, es una institución dentro del heavy metal a nivel estatal, por lo menos el heavy metal en castellano, sin ninguna duda. Muro es una de las bandas clásicas. De Vallecas, creo que eran, ¿no? O se formaron, o alguno había por ahí. Probablemente, no sé exactamente de qué lugar, pero madrileños ellos. Y siempre con esa estima de banda maldita. Y es una pena que incluso en el... Porque claro, ya ellos ya debutan un tanto a final de los 80, igual... Era un tiempo complicado también, ya no pillaron lo que fue la ola de, digamos, de... Sí, ese primer banda, claro. Llegaron un poco más tarde. ¿Y luego qué pasó? Que llegó el cambio de siglo, finales de los 90, hubo un repunte del heavy metal, pero hubo otras bandas que se llevaron el gato al agua, sí, mientras que ellos, yo también tengo que decir, que creo que discos como Peligro Inminente o El Propio Corazón de Metal igual no estaban a la altura de los discos que se editaban en aquella época. Y luego también hay que decir que yo creo que ya eso, a la mitad de, bueno, vamos a decir, ya pasado la mitad de los 80, ya empezó más a ser el rock urbano, más... diría yo que se dejó un poco... También es verdad que nunca han encontrado, digamos, una escena propia en el sentido de que haya bandas estilísticamente afines a ellos. También. Y eso a veces también cuarta, porque claro, llegaba el resurgir del heavy metal y todo iba más hacia el power, las espadas, los dragones y Silver a veces, recuerdo que y, le vi... Y el thrash metal también. Les vi en fiestas de Santurce, en un concierto con Avalanche. Y de hecho le hacía referencia, que él sacaba el martillo, ¿no? El símbolo de la banda, y decía que esto sí que era una espada con dos cojones, decía él, y la espada, o sea, el martillo rompe la espada o algo así. Sí. Venía a comentar, un poco como reivindicándose, ¿no? Pero sin embargo, los que se llevaron el gato al agua, vamos a decir, o los que consiguieron más éxito, fueron otros grupos, incluidos los propios Avalanche, que en aquel momento, pues Llanto de Héroes sí que era un trabajo de, digamos, épico, pero luego Avalanche han tocado otros temas, tampoco se han quedado encajados en una banda de power al uso de espadas, dragones y fantasía, ¿no? También hay que decirlo. Pero en aquel momento recuerdo que él comentaba eso, en aquellas fiestas de Santurce, pues sería el año 2000, igual, 2000 y pico, igual ya habían editado Avalanche, Llanto de un Héroe, no me acuerdo si fue. No, Llanto de un Héroe sí. El siguiente, El Ángel Caído, igual lo habían editado ya, o fue justo antes de editar El Ángel Caído, fíjate. Era yo muy, muy chaval todavía en aquel momento. Bueno, te digo, ni había metro ni leches. Nos colamos en el tren para volver para acá, esperando el primer tren de la mañana, porque acabó tan tarde el concierto que no había trenes por la noche. Y estuvimos por las chondas y tal. Tengo un recuerdo fantástico de aquel concierto de Avalanche y Muro en Santurce hace ya muchísimos años, y venían ellos con Peligro Inminente, que ya digo, yo creo que no fue un gran disco, canciones que, bueno, porque tienes cierto cariño por la época, porque las escuchabas, creo que no tenía tampoco una producción, no sé, me pareció que le faltaba un poco de potencia a los instrumentos, pienso yo, de aquel disco. Y luego sí llegó Un Corazón de Metal, que tampoco me pareció un súper gran disco, digamos, pero sí que tiene un himno que voy a poner, este Corazón de Metal, porque sí que me parece una gran canción, que probablemente esté rescatando, te digo, que pues no sé exactamente lo que va a tocar o no va a tocar. Espero que este tema esté en el repertorio de Silver el próximo 31 de enero en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Corazón de Metal, pues lo que es Silver y lo que refleja su música de toda la vida. Yeah. Bueno, pues reflejo 100% de lo que es el espíritu que ha transmitido siempre Silver Solórzano, legendario vocalista de heavy metal. Yo recuerdo que le vi en su día, fíjate. A ver, tengo menos historia que mucha gente, pero alguna anécdota también recuerdo, algo realmente especial, que fue que le vi colaborar con Mago de Oz. Anda. En la Sala Black, sí, en la Sala Black, en la gira de la Leyenda de la Mancha. No había llegado ni el Finisterre ni estas cosas, ni lo que vino después. Un concierto que se retrasó 2 horas, por cierto, no sé culpa de quién. Se retrasó madre 2 horas mía. Y empezaría para las 12 de la noche, recuerdo, ya de la medianoche. Aquel concierto que estaba programado a las 10. Eran otros tiempos, ¿eh? Una desaparecida Sala Black que duró muy poco en la zona industrial de Trapagarán. Alguno recordará tal vez aquel concierto. Yo no la recuerdo. Bueno, pues yo, es que, fíjate, fue el primer concierto, bueno, quitando alguno que había ido en fiestas de Baracaldo y tal, que pillaba muy cerquita de casa, pero fue casi cuando empezaba a ir solo a conciertos, digamos. O sea, fíjate, que es lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Había que pedir permiso a los padres todavía, casi. Oye, puedo ir y tal. así que, en fin, la verdad que tengo el recuerdo de que colaboré en uno de los temas, no recuerdo cuál fue, pues no sé si fue en Requiem, fíjate, no sé si tendré memoria, tanta memoria, y sería, pues no sé en qué año, hace mucho tiempo. Así que eso es un recuerdo de algo muy, muy especial. Bueno, luego desaparecería lo que es, bueno, desaparecía, Muro no ha desaparecido, ha continuado con una vocalista. Una vocalista, efectivamente. No puedo deciros su nombre, perdonadme. Sí, ahora están más al heavy metal, parece más cambiando un poco el ritmo. Sí, no, la verdad que no he tenido oportunidad de verles y sí que han tocado por aquí, sí, en alguna oportunidad. Pero vamos. Yo les vi. Para allá parece otra cosa, menos. Roxa. Lo he consultado aquí. Roxa, no desde 2014. Sí, te puedo decir que yo les vi, me pareció más menos caña que a los antiguos Muro. Pues, más heavy, menos. Estará muy bien también, seguramente. Sí, por supuesto. Roxa es la vocalista desde 2014. Yo pensaba. Canta muy bien también. Sí, seguro que sí. Ahora, yo pensaba que Muro sin Silver no se entendía. Y se entiende, ha continuado. Para mí no es lo mismo, ¿eh? Me parece fenomenal. Con todos respetos a la vocalista, ¿eh? Pero yo siempre que pensaba en Muro, con todo el respeto para otros míticos miembros que los ha habido, siempre pensaba en Silver. Siempre. Sí. Pero bueno. Por H, por B o por lo que sea, no lo. No sabemos, no sé exactamente qué pasó ahí. También hubo un momento muy curioso cuando se despedían, que hicieron, anunciaban la separación, hicieron un concierto que de repente tuvieron que tocar 2 noches en Madrid. O sea, de ser una banda a la que no le iba a ver nadie, sí. De repente dicen, llenaron. Nos vamos, y llenaron 2 noches. O sea, parece que te tienes que marchar para que la gente te valore. Es una cosa increíble. No sé si ocurre en todos los sitios, si es normal o no lo sé. Pero el caso es que es lo que ocurrió. Y luego se editó el directo, que hubo cierta polémica, porque también recuerdo que al final, no sé cómo fue el tema, pero ellos querían llamarlo Enterrados en Vivo, que luego salió algo por ahí, Enterrados en Vivo, pero también sacaron la compañía, lo llamó como Este Muro No Se Cae. Uh-huh. O sea, ¿qué título era más adecuado para un final de una banda? Enterrados en Vivo en un directo era fenomenal. Mejor que Este Muro No Se Cae. Este Muro No Se Cae cuando precisamente se están despidiendo. Bueno, en fin. Y creo que se editaron trabajos con los dos títulos al final en la carrera de Muro. Pero bueno, Silver luego salió también por otro lado y empezó su carrera como Silver Fist. Hay un disco que le tengo mucho cariño, que es Feciega, que yo creo que él tiene como un trabajo maldito dentro de lo que es una carrera que siempre se ha catalogado como maldita, en el sentido de que ese disco Feciega a él le gustaba muchísimo, yo le entrevisté con aquel disco, pero también tengo el recuerdo de que cuando le hice la entrevista, él me comentaba que ya no había edición física del disco. O sea, él estaba haciendo entrevistas de un disco que ya no se podía vender. Ya. Porque la compañía de discos había hecho una tirada muy limitada y había decidido que no hacía más copias. Anda. Digo, a ver, ¿qué sentido tenía esto? Yo haciéndole una entrevista que había concertado a través del sello discográfico para promocionar un disco que ya no se podía vender. Qué cosa más rara. En aquel momento, pues sí. Y él estaba muy cabreado con aquello y ese disco seguramente podía haber llegado más lejos. Sé que está muy satisfecho con el último No Quedan Héroes, con el cual también le hemos entrevistado. O sea, que le he entrevistado 3 veces porque también en el pasado, no recuerdo con qué otro disco, también le hice entrevista. No recuerdo ya con cuál, de Silver Fist. Así que en 3 ocasiones, vía teléfono, nunca cara a cara, también hay que decirlo, pues le he hecho entrevista a Silver Solórzano. Me voy a quedar ahora de esa carrera de Silver Fist con esta Ave Fénix, que es muy identificativo para alguien que siempre se levanta. Siempre que se ha caído se ha vuelto a levantar. Ya anunció también que dejaba la música y ha vuelto al final. Y yo contaba con ello, la verdad que tengo que decirlo, que contaba con que volvería y me alegro muchísimo además. Vámonos hasta el año... ¿Qué año fue esto? Pues 2004... ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Por ahí, sí, se editaba este Ave Fénix de Silver Fist, y probablemente este tema sea uno de los que creo que también está interpretando en directo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo estoy hablándoos y recomendándoos este próximo concierto de Silver en la Urba, en el próximo 31 de enero. Pero bueno, pongo canciones que me parecen claves en su trayectoria y que entiendo que deberían estar ahí. Así que vamos a disfrutar de este Ave Fénix Silver Fist. Espíritu de lucha siempre, ¿eh? En siempre. Sus canciones. No se rinde nunca este tío. No, no. Siempre hacía alguna. Un guerrero. Vamos a hacer algunas referencias en las entrevistas, que como soy del Atlético de Madrid, ¿sabes? Soy un sufridor y tal. Pero bueno, hay que decir que otros equipos igual sufren más, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero bueno, el Atlético siempre como el que está ahí intentando meter la nariz entre el Real Madrid y el Barcelona, pero bueno, que hay otros equipos, que decir del Atleti, ¿no? En este caso, ¿no? Que tiene que luchar los tuyos también. El otro día me he enterado que ha ganado con todos los reservas, me han dicho, ¿no? Pues partió loquísimo, pero bueno, sí lo estuve viendo, ¿eh? Casualmente. Pero bueno, bien, subidón. Bien, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Estuvo entretenido. Tampoco es que tenga yo ya en el fútbol mucha fe. Tengo es más que no lo veo. Tengo más fe en la música. Si gana el Atleti, pues fenomenal. Como el otro día en un partido... Esto no es un programa de fútbol, pero... Pero bueno, la verdad que tiene... Y yo hablando de fútbol, creo que me gusta. Tiene tela porque, pues bueno, fue un partido dominado completamente por el Atalanta desde el, pues sí, desde el principio hasta el fin, pero hubo como 15 minutos locos en el que el Atleti metió tres goles. Coño, en tres oportunidades que llegaron y los metieron bien, buenos goles. Atalanta, pero... ese equipo no lo escucho yo desde que niño, fíjate. Pues, era un clásico estaba, del fútbol italiano, ya Sirea. Cuando estaba más cerca el 2-0 que el... Que el 1-1, digamos, llegó el 1-1 y de repente se pusieron 1-3. Y luego volvió ya cuando quiso reaccionar el Atalanta demasiado tarde. Yo creo que se confiaron demasiado. Igual porque... O porque iban con los reservas, o no sé. No sé, pero bueno, el caso es que... Si queréis alguien para... Un reportero para fútbol, aquí tenéis... Bueno, lo que, ya lo hemos hecho, ¿eh? Aquí en Zubin Berratia. Escucha, yo me pongo contigo al lado. Oye, que hemos comentado aquí partidos de diferentes categorías. ¿Tú también? Yo he comentado partidos. La madre que lo... Yo he comentado partidos... Así que me lo has contado, es verdad. Del Athletic, del Baracaldo, del Portugalete, del Sestao, incluso del Santucho en alguna ocasión, y el Sporting de Luchana, que era lo principal aquí, en la radio de Luchana, en Zubin Berratia. Alguna vez creo que también me tocó. Y cuando no he estado en el campo, estaba aquí en los estudios metiendo las llamadas para comentar cómo iban los partidos. O sea, que sí, que sí. A mí también, yo he sido muy futbolero, de un tiempo a esta parte menos, porque tampoco me da la vida para todo y me centro más en la música y tengo otras muchas cosas que hacer, pero vamos, oye, si alguien tiene alguna idea de hacer algo con algún equipo de fútbol y tal, necesitan un locutor para algo, ahí me planto yo, y canto... ¿Cuánto está bacalaos? Si hace falta, ¿eh? Yo no. Bueno, vamos lo que está la música y volvemos a Silver, que ya para cerrar este periplo del programa que le hemos dedicado a su figura, que le estamos dedicando a la figura de Silver Solórzano, recordamos, día 31 de enero, esperemos que todo vaya bien y que el concierto tenga la suficiente respuesta. Ojalá. Y que no haya ningún contratiempo de última hora, porque me da mucha pena a veces que apuestas por conciertos, quieres apoyarlos y a no veces sabemos que llega la última hora y viene la peor noticia, que es que un concierto se tenga que suspender. Esperemos que no sea así en este caso. Yo tengo muchas ganas de poder verle, si todo se da bien. Vuelvo a insistir, climatología, vida personal... Si todo va bien, espero estar en la Urban y poder ver este concierto tan especial de Silver, porque como digo, es una gira en la que está repasando todo su trayecto. También lo que fue Venganza, este proyecto de los 90 que realizó junto a Juan Luis Serrano y Fernando de Obús. Y que, fíjate, intentaban adaptarse a lo que eran los tiempos. Tú fíjate que viene la catalogación por ahí de Groove Metal, que yo no sé si entonces había algo a lo que se le llamaba ya Groove Metal en aquellos 90. Pero ya pasaban como del Heavy Metal a algo más moderno. Yo creo que con esa etiqueta es lo que se quiere decir. Y hay una canción que he visto por ahí que sí la toca en directo, no sé si la tocará en esta oportunidad, que es este Todos Nosotros, que tiene una letra, composición de Juan Luis Serrano, si no me equivoco, que siempre ha sido un gran compositor, y tiene una letra fabulosa. Todos Nosotros, Venganza, proyecto en el cual militó Silver, que duró pues del año 91 al 96. 5 años con un par de discos editados. Este era el primero, Jaque Mate. Y vamos a ir con ello. Estamos escuchando Todos Nosotros de Venganza y luego pasamos a otra cosa. Este ha sido un periplo dedicado a Silver. Recordamos, 31 de enero, Urban Rock Concert Gasteiz, junto a Attic Demons. Luego ponemos a Attic Demons para rematar ya lo que es la jornada. Muy bien. La rabia, ellos lo tienen todo. grandes vicios. Nosotros tenemos el placer, ellos tienen las leyes. Nosotros la justicia, ellos tienen la avaricia. Nosotros el que basta, ellos tienen el orden. Nosotros la libertad, ellos tienen la tierra. Nosotros los caminos, ellos tienen la angustia. Nosotros tenemos la rabia. Ellos lo tienen todo. Nosotros lo que les falta. Proyecto ahí, a veces un tanto olvidado igual, pero que ahí está, este Venganza. ¿Eh? A mí, mira, esto me ha costado un poco más escucharlo. Pero ya pasamos del heavy metal a algo más moderno. Sí, como, a mí como me digo. Ha costado esto, fíjate, me ha parecido un poco de, no sé, muy grueso, no sé. Claro, group metal. Sí, más, ya, más, pero uff. Pasando ya a otro, otra. Me gusta más el metal extremo, fíjate. A otra época, bueno, está ahí. Yo y esta creo... voz, esta voz que pone aquí, no me, me parece como que está... Que no es su voz. Es que no es el estilo igual que le está viendo. Claro, a más, parece como más que estaría forzando y fíjate, y será de estudio. Bueno, intenta poner un registro más fuerte, ¿no? Más, además con una letra que realmente pretende ser agresiva y cambia un tanto el registro, pero bueno, ahí está. Yo creo que es una gran composición. Y que estaba estuvo el bajista. Juan de... Luis Serrano. Y luego en el segundo disco creo que ya no estuvo, siguió Fernando. También había algún ex componente de Muro, creo recordar, también participó junto al propio Silver Solórzano en este proyecto, pues que ahí quedó en la primera mitad esa de los 90, donde que parece que hay como un oasis extraño. Igual hubo buenos discos, pero el heavy metal desde luego no gozó de un gran momento. No, los 90 está claro, esa primera, puedo decir que la, esa época primera de las Olimpiadas de Barcelona para adelante fue un poco complicado. Bueno, pues vamos a ir con los que le estarán acompañando en el cartel, con Active Demons. A esta banda ya le vi yo en alguna oportunidad, banda portuguesa de heavy metal. Creo recordar que muy maideniana en general, y con un trayecto largo, pero no con muchos discos, porque el grupo empezó en el año 96, pero han editado tres trabajos discográficos. El último de ellos en 2020, Daytime Stories Nightmare Tales, que yo sepa, después de eso no han editado nada, no sé si me he perdido algo. Y el debut fue del 2011, de título Atlantis. Me voy a quedar con el debut. Attic Demons estarán acompañando a Silver este próximo 31 de enero en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Así que vamos a ir con una canción suya también para dar fe de ellos, que son muy recomendables, ¿eh? Estos te van a gustar, te lo digo yo. City of the Golden Gates, el tema que suena, Attic Demons. Escúchalos, ya verás cómo te gustan. To the west, to reach myself and stand my own quest. Bueno, un tanto a Maiden, ¿eh? Un pequeño aroma. Maiden incluso algo Halloween. Ojo, yo lo veo muy Maiden sobre sí, todo. Sí, muy Maiden, muy Maiden. Igual porque los punteos son súper limpios, también sí. Te digo, ¿eh? Tiene unos punteos de la hostia. Sí, sí, a ver, es muy Maiden, muy Bruce Dickinson, más que... La voz es Bruce Dickinson y las melodías son maidenianas. Sí, total. Sí, sí, también. Pero me ha recordado algo a Halloween. Sin ser el estilo. Puede ser, ¿eh? También es verdad que Halloween igual ya cogía influencias de Maiden. También. Bueno, vamos a decir que Halloween ha cogido también. Tienes razón, cuando tienes razón hay que dártela. Ahora te iba a decir, digo, estaba pensando, lo primero nada más de sonar ya estaba yo con Maiden total, de esa época, del tercer disco para adelante, bueno, total. Pues después de escuchar a Teenage Demons, qué mejor que escuchar a los Purple Maiden. ¿No? Pues vamos con el siguiente contenido. Enseguida te hablamos de lo de Blaze Bailey. Lo que ocurrió con Blaze Bailey en su concierto junto con Baja California en la Urban Rock Concejuel. Estamos mencionando ya la Urban. Bollón, porque es que es junto con la Groove son dos segundas casas que tengo por ahí. Dos salas donde me encuentro de muy cine. A gusto. Yo igual, ¿eh? Grandes recuerdos nos van dejando esas salas con grandes conciertos como el de Blaze Bailey el pasado jueves. Vamos con este tema de Maiden que no faltó en ese repertorio. Curioso como con el tiempo, yo creo que estos discos en los que participó Blaze Bailey de Iron Maiden se han ido revalorizando. Es una etapa difícil de la carrera del grupo. No se entendió por parte de una parte de los seguidores que se contara con un vocalista con una voz tan grave como era la de Blaze Bailey, teniendo en cuenta que Bruce Dickinson tenía una voz más aguda y que había hecho ya una leyenda También creo yo que tenía la voz ya muy cascada Bruce Dickinson después de muchas giras, después del Fear of the Dark, también tengo que decirlo, ¿eh? No sé si hubiera dado en aquel momento más de sí el mismo Bruce Dickinson en Iron Maiden. Sí que había hecho cosas más, bueno, interesantes en solitario, y estaba haciendo cosas interesantes en solitario, yendo hacia otros estilos, porque yo creo que también su voz estaba un poquito más rota en aquel momento. Y la salud también. En aquel momento, ¿tú recuerdas? No, ya había tenido algo. Ya había dicho algo de que tenía algún chequeo, alguna cosa, no había dicho... Joder, no recuerdo lo que pasó en aquel momento, pero sí recuerdo, y bueno, ya está ahí el ejemplo de canciones como We Quick or Be Dead, con una voz mucho más rota, que yo creo que no es cuestión de que quiera experimentar nuevas cosas. No hablo salud. Lo que tuvo, sino lo que tuvo algún problemilla también de... Pero no sé en aquel momento si lo tuvo. Ha tenido recientemente algún cáncer de lengua y cosas así. Pero eso es más acá. A ver, solo sé que era muy agotador ser vocalista de Iron Maiden en aquel momento, porque era constantemente disco, gira, y el que más se resentía era el vocalista, precisamente. Es que además esos años, acuérdate que era... Los grupos que seguían siendo la leche, cuando ha estado todo muy mal, y en esa época de... Era... Iron Maiden y AC/DC. Siempre han estado ahí. No sé si te das cuenta que algunos tiempos, cuando ha estado mal el heavy metal, digamos, seguían estando ahí. Sí, bueno, han estado ahí siempre. Siempre. Pero es que incluso Metallica mismo decías, joder, ya no son lo que eran, no sé cuál. Y estos seguían siendo Iron Maiden, AC/DC, Iron Maiden, AC/DC. Que han sido fieles, quieres decir. Sí, sí. No, que la gente no ha dejado de... No he visto ni una sola crítica contra estas dos bandas. Hombre, en aquel momento fue muy criticado y muy polémico que metieran a Blaze Bailey en el grupo. Sí, pero hablo que, sí, que han sido dos grupos que han estado ahí siempre arriba. De hecho, yo he llegado a leerle a alguno, no voy a decir quién, pero sé que lo leí, algún periodista decir que fue un error meter a un amiguete en la banda en lugar de buscar un gran cantante. O sea, durísimo, ¿eh? Durísimo comentario si lo lee Blaze Bailey. Pasó igual con Judas Priest cuando vino Ripper. Creo que no fue igual. No. A ver, es paralelo, casualmente, en el 90... Yo creo que también oí alguna. A ver, en el 90 es el último disco de Rob Halford en aquel momento con Judas, y en el 92 el de Bruce Dickinson. Y paralelamente, ambos grandes grupos de heavy metal británico cambian de vocalista. Pero la diferencia es que nadie dijo jamás que Tim Ripper Owens no fuera... Bueno, alguien se probará, pero se aceptó que era un buen cantante. Lo que se entendía era que eran malos discos porque Judas Priest optó por buscar un sonido más noventero. Claro, es que también eran diferentes las voces. En el caso de Iron Maiden, igual se metieron en terrenos más progresivos, que siempre habían estado ahí, pero era más bien que no se aceptaba el cantante. O sea, la diferencia está en que Judas Priest parece que lo que no gustan son los discos, y en el caso de Iron Maiden parece que lo que no gusta es el cantante. Puede ser. De hecho, luego se cogieron estas canciones de Blaze Bailey, las recogió Bruce Dickinson en los directos. Había canciones que se interpretaban, tanto del Virtual Eleven como del X Factor. Se interpretaban en directo y había esta gente que también leí. Y quizás tendría menos fuerza en la voz, puede ser. Pero bueno, es que es diferente, es que es un registro totalmente ese diferente. Ese es otro tema. El tema es que estos temas luego se recogieron en directo. Judas Priest creo que no toca temas ni de Jugulator ni del Demolition. Claro, ahí está la diferencia. No tocan. Aquí se entiende que se había buenas canciones y que no había un buen cantante. Sí. Y en el caso de Judas Priest se supone que eran discos que no gustaron. No gustaron. Es diferente. O sea, para Blaze Bailey es muy duro el papel que ha jugado en la historia del heavy metal. Sí, le ha tocado comerse un buen marrón. Porque es una suerte ser cantante de Iron Maiden, podemos decir. Estás en una banda privilegiada, pero a ti te toca ser un poco como el patito feo. Y no creo que sea justo con él. No. Para nada. Para nada. Porque además creo que estos discos, aunque Bruce Dickinson ha recogido algunos temas muy bien, pues yo qué sé. Pero el tema es que yo sí que creo que en la voz de Blaze Bailey tienen un encanto diferente. Igual que en su día los temas con Paul Di'Anno también es como otra especie. Sí, es como que está, es otro estilo. Ahí está. Yo creo que no se ha hecho justicia con Blaze Bailey. No es que diga que tenga. Yo que también opino lo mismo, porque a mí, por ejemplo, con la primera época, los dos primeros, que se habla ahora del cantante, los dos primeros discos de Iron Maiden, me cuestan bastante, ¿ves? Es diferente, me suena más punky. Pues más, mira. Pero bueno, está bien, ¿eh? Con el tiempo lo he sabido apreciar y me gusta. Y he tenido la suerte hasta de hacer una mini gira con. En paz descanses con él. A mí me gustan todos los discos de Iron Maiden, pero yo me quedo con todos, menos con la última época. Los últimos discos. La última época no la tengo muy. Me parece que han perdido frescura. O sea, no he escuchado. Es normal después de tanto tiempo. Ya empieza a ser un poco repetitivo el inicio con temas lentos que luego se desarrollan porque han querido meterse en esa vena más progresiva de lleno. Y me falta esa sorpresa que igual sí que había en los anteriores discos. Pero yo esta época de Blaze Bailey me sigo quedando con ella, con algunas canciones. Me parecen fabulosas, me parecen muy buenos. A mí me gustan, ¿eh? Y los últimos discos también me parecen buenos, pero... mira, el Brave New World, cuando vuelve Bruce Dickinson, hay mucho de estos dos trabajos discográficos anteriores, de los de Blaze Bayley, hay mucho de misma forma de composición, y a la larga me parece casi, no te voy a decir, pues te voy a decir que está entre sus mejores discos, el Brand New World. No sé cómo hubiera sido ese disco si Blaze Bayley hubiera seguido en el grupo. Pues yo a mí, yo les estuve escuchando como que era otro grupo y me gustaba. A mí me parece que hubo buenas canciones. Me gustó, a mí me gustó, ¿eh? Yo te he de decir que además lo escuché bastante. Y Blaze Bayley creo que es un cantante que hay que reconocer, primero, que tiene calidad como vocalista, conserva actualmente su registro vocal grave, es naturalmente. Sí, grave, del que tiene toda la vida. Pero lo maneja muy bien. Sí. Y luego la entrega y el corazón que pone en el escenario, no sé si habrá alguien. Sí, sí. Que pueda superarle. Mira, hemos hablado de Silver, no sé si, que también pone mucho corazón. Este sí, este. Pues no sé si se le puede igualar. No, este a Blaze se come Bayley. El escenario, sí, sí. El conciertazo que se marcó en la Urban fue antológico, ante menos gente de la que yo entiendo se debería, no sé si llegaríamos al centenar de personas. Joder. Estamos hablando de alguien que estuvo en Iron Maiden, creo que ya solo por haber pasado por Iron Maiden debería de ser como, pues bueno, ya, fíjate la gente que mueve Iron Maiden, solo haber pasado por ahí y saber que vas a tocar algunos temas de tu época en Iron Maiden, tiene que haber mucho friki o fan de Iron Maiden que ya le tendría que interesar, aunque sea por curiosidad, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, era también un jueves a la noche, frío, con... Bueno, no, igual no es el día más apetecible para ir a un concierto, pero creo que merecería más gente Blaze Bayley. Luego, a su concierto no hubo nada que reprocharle en cuanto a entrega, calidad, interpretación. Los músicos que la acompañan de la banda Absolva, ahora no recuerdo sus nombres, pero son músicos de la banda Absolva de Inglaterra. Son dos hermanos, el bajista y el guitarrista, fabulosos en cuanto a interpretación de los temas. Interpretó todo el Silicon Messiah. La primera parte del concierto fue para Silicon Messiah, que cumplía 25 años, se editó en el 2000 y se estaba celebrando ese 25 aniversario, aunque estemos ya en 2026, pero bueno, se sigue celebrando ese 25 aniversario del debut de Blaze Bayley. Y esos temas también fueron muy bien acogidos por la concurrencia, pero porque él también sabe meter al público, vamos, se lo sabe ganar de llevárselo de calle. Mucho mensaje también de autosuperación. Él ha sido un hombre que no ha tenido una vida sencilla. Sabemos que ha tenido problemas de salud, pérdidas importantes cercanas. Ha sido una vida complicada la que ha tenido a nivel personal y también a nivel musical, pues ya como hemos comentado, a pesar de haber sido vocalista de Iron Maiden. Y eso yo creo que le hace haber cogido ese coraje, que igual en la época de Iron Maiden, no recuerdo si era un hombre ya con este talante, pero ahora mismo es autosuperación total, corazón absoluto en directo y mensaje siempre de que puedes conseguir tus metas, de que él ha conseguido ser un cantante profesional de heavy metal, que era su sueño, y que nosotros también podemos conseguir nuestros sueños. Bueno, los mensajes de amor hacia el público son... O sea, que hay con otra gente que igual no te lo crees, pero este te lo cuenta y dices, joder, nos está tirando el rollo. Que para nosotros, o sea, que nosotros éramos héroes para él. O sea, sí, tal cual. En lugar de ser al revés, ¿no? O sea, el ego del músico que siempre es como el idolatrado, el tal... Pues él, al contrario, ¿no? Vosotros sois los héroes que hacéis que yo esté subiéndome aquí arriba. O sea, brutal, me pareció. Se le ve, tiene, es corazón puro. Sí, señor. Sí. Y luego, en la parte final del concierto, después de Silicon Messiah, hay un par de temas, como digo, de otros trabajos de su discografía, llegaron los momentos maidenianos. Hubiera puesto tranquilamente también aquí en el programa el ¿Cómo estáis, amigos?, tema que cerraba Virtual Eleven. Uh-huh. Que tiene título en castellano, aunque luego se desarrolla en inglés, y es un tema que ya dijo que Maiden nunca tocó en directo. Es que es un tema casi una rareza, porque es un tema acústico, solo guitarra y tal. Uh-huh. O sea, es un tema relajado. Fue emocionante. Lo más emocionante del concierto, sin duda, fue ese momento. Uh-huh. Rescató de la época de Paul Di'Anno Rothschild, se hizo acreedor a ello, porque al fin y al cabo la interpretó en directo en su día, de Bruce Dickinson, o de la época de Bruce Dickinson, que también tuvo que cantar canciones de esa época, no hubo nada, y apostó por temas de sus discos, Virus, ¿no? de sus discos, de los que él participó, tanto de Virtual Eleven como de X Factor. Del Virtual Eleven, Future Real fue brutal, Man of 10, que hemos escuchado, del Virtual Eleven, fabuloso, Virus también, y luego al final acabó con la versión de Doctor Doctor, de UFO, que en su día registró Iron Maiden. Y que es una canción que le gusta mucho a Steve Harris, porque no en vano suele ser el tema con el previo a que los conciertos de Iron Maiden empiecen, el Doctor Doctor de los UFO. Tremendo concierto, digno de haber sido disfrutado. O sea, me alegro mucho de haber hecho el esfuerzo, porque da pereza, ¿no? Un jueves, al día siguiente hay que currar, hay que madrugar, pero por Blaze Bayley merece la pena hacer el esfuerzo de ir a uno de sus conciertos y llevarte la sensación que te deja en el cuerpo. No tengo tiempo de poner a Baja California porque nos vamos a pasar de la hora. El próximo día lo ponemos. Me vas a permitir también mandar un abrazo, hablando de gente con corazón, aquí que Camaño, que tú reconociste su gran trabajo la otra vez que nos ha mencionado, no sé si lo has visto. Sí, solo he mencionado, es un tío, es un corazón. Es, pues mira, un abrazo para él, porque tanto a ti como a mí, yo lo le descubrí por ti, lo musicazo que es, bueno, si hablamos de músico, creo que es él. Y como persona, y basta que nos lo haya dicho, pues yo creo que mandarle otro abrazo desde aquí. Siempre tiene esos detalles. Un abrazo enorme. Un abrazo. Nos quitamos el sombrero, yo la gorra. Pues, y eso. Pues sí, señor. Nos ha mencionado como suele hacer habitualmente. Sí, pero se agradece es que además es un trabajazo. Es que es de lo más merecido que hay. Yo creo que si tienes que poner del trabajo que ha hecho, es el número. No es por... The World Belongs to the Great. Exacto. Bueno, yo no lo he dicho porque no... El último trabajo de Asa. Quique no Camaño, quiero que parezca otro... Siempre agradecido con nosotros y nosotros admiradores de él en lo musical y en lo personal. Bueno, por lo dicho, de Baja California no voy a poner nada. Puedes pero sí poner que... el próximo programa. Sí, porque si no es que ya es demasiado tiempo, porque quiero terminar con lo que nos falta. El par de homenajes que queremos hacer, uno en vida y otro por desgracia ya fallecido, pero sí quiero hacer mención a Baja California porque hizo un concierto brutal, como suele ser habitual, es una banda de directo de las que enseguida estás chorreando sudor. Hard rock que encaja muy bueno. Bien, que encajó y conectó muy bien ante una audiencia muy heavy. Porque con Manu al frente, pues siempre se hacen en acreedores a ganarse al público. Es un frontman brutal. Muy bueno. Les falta un guitarrista y aún así la banda sonó tremenda. El propio Manu se hizo cargo de la guitarra en tres temas concretamente del repertorio, que al parecer pues no podía, igual necesitaban sí o sí esa segunda guitarra, pero aún así lo que fue la actuación de la banda tremenda, presentando Electricidad y bueno, sus anteriores trabajos discográficos también tuvieron representación, tanto Horizontes como La Cara B del Rock, una banda asturiana de hard rock, que bueno, si la ves en directo te... La he visto muchas veces, Antonio. Pues es que he de decir que son de esos que están ahí, siguen luchando y luchando y luchando. Explosivos y su hábitat natural, desde luego les tenemos. Les vi aquí contigo, además, en la State Light. No hace tanto. Pues lo dicho, también una mención para ellos en esta noche en la que, bueno, Blaze Bailey nos dejó enamorados. O sea, te hace tener fe en algo en esta vida. Pues sí. Si no son los conciertos de Blaze Bailey y el heavy metal, no sé si quedará algo, porque ya uno perdió en su día. La fe religiosa la perdí. La fe en la política la perdí. ¿La tuviste alguna vez, la fe religiosa? Cuando eres pequeño, no tienes ni idea de nada, cuando eres un crío. Pues yo tengo días. La gente que va a misa y no sabes, pero realmente desde que tengo... la fe no es ir a misa. Desde que tengo uso de razón, no tengo fe religiosa. Entonces no la has tenido. Bueno, tuve fe en la política y cuando tuve otro desarrollo en el uso de la razón, dejé de tenerla también. Y la fe en la humanidad también la he perdido. Ahora, en las personas casualmente sí creo. Muy bien. Es curioso, no es lo mismo las personas que la humanidad. La humanidad. Creo en las personas. En la humanidad como conjunto, tampoco. No, porque hay mucho mucho muerto viviente o zombie, ¿eh? Pero en el heavy metal y en lo que me transmite un tío como Blaze Bailey, sí creo. Muy fíjate, bien, Antonio. Algo tiene que, algo, no, nos queda algo y es importante y a ello nos aferramos y a canciones como esta, Calling You Home, que no pertenece a Silicon Messiah, sino que es del Infinite Entanglement, lo he pronunciado de aquella manera. Te lo iba a corregir Infinite yo, pero no. Entanglement, vamos a decirlo mejor, Infinite Entanglement, igual suena mejor, y este Calling You Home hablaba de que precisamente gracias a nosotros, allá donde va, están sus fans y le hacen sentirse como en casa siempre. ¡Qué conciertazo! ¡Qué maravilla! Blaze Bailey. Feel awake, and nothing seems to ease this pain. home. Can you hear me? In the endless night alone, I'm gone. Qué gran carrera la que posee también en solitario Blaze Bayley. Creo que infravalorada por el papel, ya digo, en que le ha tocado tener en este panorama del heavy metal internacional. Por temazo, cierto, qué gran base rítmica estas dos canciones que he visto, la batería y el bajo, qué bien, porque muchos grupos parece que les ve un poco, pero en este caso, madre mía, tengo que chapó, ¿eh? Recomiendo desde luego su discografía, la recomiendo totalmente. Venga, vamos a ir rápidamente para no pasarnos mucho de la hora. Tengo que decirle a mi audiencia que no me gusta pasarme de la hora. Cuando lo hago es porque hay contenidos que creo que tienen que estar en el programa y me parece que queda incompleto si lo dejamos pasar porque encima es una actualidad. Claro, hombre. Así que vamos a ir con ello rápidamente, pero por supuesto un sentido homenaje, un pequeño recuerdo a Francis Buchholz, quien fuera bajista de Scorpions pues en los grandes años, del 73 al 92, y que ha fallecido esta semana a la edad de 71 años, víctima de un cáncer. No es que sea el miembro clave de la banda, ni mucho menos. Pero claro, bueno. Sí, pero hay que hacer un claro, recuerdo. Lo que pasa es que con estos músicos, lo que me cuesta es luego qué tema elegir. Porque claro, muere un compositor de la banda y enseguida dices, pues puedes poner cualquier tema porque es suyo. Pues, ¿no? Pero claro, en este caso, ¿qué ha compuesto este tío en Scorpions? Una canción que te guste de Scorpion. Sí, pero me gustaría poner una en la que él pueda lucirse en cierta manera, ¿no? Ya que estamos hablando de un homenaje a él. ¿Puedo poner una en la que no esté él, por ejemplo? No. Claro, hay que poner una en la que por lo menos suene claro, su bajo, pues ¿no? Un disco que es ya, hombre. Pero hay canciones en las que igual su bajo, hay canciones que igual... ¿Pongo un tema en acústico donde él no está, por ejemplo? No. Ah. Puedes poner, sí, yo qué sé, del mítico este del Sting Love... No, ese no. Claro, pero no voy a ponerlo. No. Porque he buscado una canción que tenga sentido poner para hacerle un homenaje a él. Y si no me equivoco, y no he visto mal la información que he buscado, en el año 1990... se edita el Crazy World, el trabajo de Scorpions, uno de los igual no más recordados. A mí me gustó mucho. Bueno, pero el caso es que ahí parece ser que está la única canción en la que él participó pues ya sabes, en la composición, que es este Kick After Six. Nos sirve para hacerle un homenaje, es un primer lugar, descanse en paz Francis Buchholz, y así también sea. Mira, para rescatar igual un tema no tan conocido, pero donde al parecer él sí tomó parte en esa composición. Por eso creo que tiene sentido, sí, sí, para rendirle un homenaje al mítico bajista de Scorpions. We'll be right back. Bendito sea el día 23 de enero del año 1948 en que nació en Orense José Manuel Domínguez Álvarez, más conocido por Yossi, vocalista de Los Suaves, y a mi modo de ver una de las figuras más importantes del rock en este país en toda su historia. Si no el que más, fíjate lo que te digo. O sea, así lo digo. Ya, que yo discrepo, pero bueno. ¿No? Que hubiera sido de mi vida sin Los Suaves, no. A ver, no lo tengo, porque también me gusta mucho Barón Rojo, también me gusta mucho Asfalto. Yo, para mí, Barón Rojo, joder, pues... Barricada incluso. A ver, en mi vida han sido importantes los dos, tanto Barón Rojo como Los Suaves, pero ha sido más importante Los Suaves. No, yo no. Pero en mi vida, a ver, digo en mi vida, no estoy hablando comparaciones de quién es realmente mejor o peor. No, igual. Por supuesto. No es una competición, estamos hablando de dos grandes bandas y estamos hablando de dos pedazos de artistas, pero casualmente... a mis oídos llegó primero una cinta de Los Suaves antes que una cinta de Barón Rojo, y eso me ha marcado, y eso marcó el resto de mis días, porque Los Suaves lo pongo como una de las bandas claves para que yo hoy sea rockero, o sea, tal cual, con Ese día piensa en mí, que fue el primer disco que pude escuchar de ellos y que me ha acompañado toda mi vida, y luego ya con el resto de su discografía. No la tengo al completo, pero prácticamente. O sea, pues con Ese día piensa en mí fue cuando les vi yo debutar, con ese disco recién estrenado. Fíjate si así tengo años, Antonio. Pues ya ves, yo sí que venía además en aquel momento, recordemos que en principio compaginó su labor de músico con Policía Nacional. Ni más ni menos. Sí. O sea, que alguno reniega de ello todavía por... Y luego ha contado anécdotas. En su día la propia policía le pidió ser espía, tal cual, entre los Riazor Blues del Deportivo de La Coruña, para denunciar a la gente más radical, ¿no? Y mandar informes y tal, para que veamos lo controlado que está este mundo, ¿eh? Que sí, sí. Puedes tener al lado a alguien que, igual tú, Fran, me estás mandando informes sobre mí a la policía. Vete tú a saber. Oye, o al revés, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, oye. Pero que al final estamos... todos como muy controlados. Cierto es que Yoshi siempre ha ido un poco por libre. Recordemos cuando... Tampoco reniega de ello, no renegó de lo que hizo. En su día, siendo... Al principio sí, después ya con los años dijo que no. Siendo policía, se dio el caso de que cuando estaba Hermes, el negro de los suaves, ¿no? En la banda, tenía un emigrante ilegal siendo el policía en su banda. Sí. O sea, curiosa la historia, ¿no?, de los suaves, para mí uno de los grandes grupos de este país. Y como ha cumplido años, el 23 de enero, tú fuiste el de la idea de que sonara en el programa. Sí, sí, sí, sí, por ti, ¿eh? ¿Cómo que por mí? Perdóname. Porque sé que te gusta. No, sí. Fuera de bromas. Vamos, es una de las grandes... Bueno, ahora mismo con pues Robin y esta para descanse y él, creo que son de los iconos más importantes de sí, del también ha recibido alguna medalla de oro en Orense, sí, ¿no? Sí, alguna, sí, sí. Algún reconocimiento. No, a ver, yo creo que cuando muera, yo sí que sea lo más tarde posible, que goce de la mayor de la salud, creo que va a ser impresionante lo que va a haber. Y si no, al tiempo. Pues nosotros... Ya ves que yo, dentro de lo que a mí me guste o no, reconozco que ha sido, creo... que el que en el mundo del rock sea de los más... Ahora mismo, si se hablara en todo el estado, yo creo que sería el icono mayor en el rock. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Delante de Rosendo Mercado, delante de todos. Te hablo lo que veo. Yo no voy a entrar ya, hablo de mi vida, y es muy subjetivo, en mi vida sí es probablemente el icono del rock estatal. En mi vida. Luego cada uno tendrá su idea. Rosendo también me parece muy importante. Ahora, como compositor, cómo me han llegado sus canciones, cómo me ha marcado su música y cómo a veces hay momentos en los que, como siempre han estado ahí los suaves, parece que no los valoras mucho, pero luego llega el momento en el que dices, es que nunca me han fallado. No hay ningún disco que considere que falle. La época de los 90 pudo ser la más reconocida, la más brillante, pero considero que hasta los últimos discos son fabulosos. Creo que te voy a contar esto ya cuando quieras terminamos. Yo no tengo prisa, ¿eh? Estuve en Francia trabajando de una de las épocas más... con gente casi sin poder hablar el idioma, reformando una casa en un pueblo de París. Y me cayó, ¿te acuerdas cuando teníamos el MP3 ese ya que empezaba a funcionar? La de Adiós, Adiós. Sí, temazo. Joder, qué discazo me pareció. Ya ves que él decía, no, que no sale el gato, que si no sé qué. Pero me pareció el disco más completo de los suaves. Y me pareció, cantando, ya ves que sabía ya, empezaban que si ya era no sé qué verla en directo, pues me pareció brutal. Yo siempre he tenido el Santa Compaña como el mi favorito. Pero este maldita sea mi suerte está muy cerca. Incluso Malas Noticias. Pero es que luego, el primer disco, Esta Vida Me Va a Matar, es fabuloso. Frankenstein, que tiene como la fama de ser el peor. A mí no me gusta nada el de Frankenstein. Pues tiene un tema como es el fin de la función. O el fin sí, del sí, recital. La letra es muy bonita. Sí. Es, y la canción es fabulosa. Muy rollo Thin Lizzy, esas guitarras. O sea, es que era muy de. Yo, hasta de ese disco, reconozco que los dos primeros. Incluso esta Vida Me Va a Matar. Yo, ese disco me cuesta muchísimo. No creo que estén a la altura de los discos de los 90. Ni siquiera le sería pecho a mí, si dices con el corazón, sí, musicalmente es un desastre eso, pero bueno, es mi persona. Mira, ha salido la expresión con el corazón. Con el corazón fue un trabajo que fue recopilatorio. No, a ver, eso no lo puedo negar. A ver, con el corazón fue un trabajo recopilatorio de los suaves, no sé si lo sabes. No. Pues yo te lo digo yo. Fue un trabajo no lo sabía, perdona. Fue un trabajo recopilatorio de los suaves donde se incluían canciones que precisamente pues mostraban esa parte más sentimental del grupo. Y ahí venía un tema que es con el que vamos a cerrar el programa, que es este Parece que aún fue ayer, que se incluyó en el Maldita sea mi suerte. Estaba la versión, digamos, principal, que era eléctrica, y luego estaba la versión acústica. Creo que la acústica siempre fue mucho más emotiva y me marcó mucho más que la versión eléctrica, cuando en principio este tema podía ser una rareza. Y este era uno de los temas que aparecía en aquel trabajo con el corazón. Sí, ya que lo has dicho tú, con el corazón. Pues, no, pero yo te lo he dicho... Ya lo sé. Sin saberlo, ¿eh? Pero casualmente hay un disco de aquí, las cosas se conectan. Joder, si estaba todo... incluso las guitarras estaban desafinadas en la escucha, estaba en el estudio metido. A mí el caso es que es una banda... A eso no te lo discuto, que está hecho con el corazón, perfecto. Sí, el título era Con el corazón. No, te hablo del disco de Frankenstein, ¿eh? No te vayas otra vez. Con el corazón he hecho todo en la carrera de los suaves, porque ya nos dice yo, si en Maldita sea mi suerte, lo que ves, lo que soy, donde hace referencia a esa fecha de nacimiento suya, el 23 de enero de 1948, 78 años le han tocado en suerte. Esperemos que sean muchos más y no sé si habrá una oportunidad de ver una despedida de los Suaves como se hubieran merecido. Y luego también hay que decir que por cuidarte se dura más o menos. Bueno, o algunos están hechos de una pasta especial. Exactamente. Y yo creo que Josi Domínguez está hecho de una pasta especial. Que viva muchos años más, que eso ojalá es. Pueda haber una despedida de alguna manera como los Suaves merecerían, porque no me parece... Bueno, di que la despedida tal y como fue con aquel accidentado concierto de Santander, donde tuvo esa lesión que al final a postre ha sido su última actuación, ¿no? Mm. Es un final casi digno de la historia de una banda como los Suaves, pero ojalá podamos verla alguna vez, aunque sea puntualmente subido de nuevo a un escenario con los Suaves y despidiéndose como se merece. Parece que aún fue ayer. Este tema simplemente pone el pelo de punta. Nos vamos. Hasta adiós. Y felicidades a Josi Domínguez. Ahí, ahí. Por... Recuerdo que hace tiempo, creo que antes de nacer, cuando las horas perdidas llegaban al amanecer, no había que cumplir promesas, el cansancio era de placer, las lágrimas eran de risas, parece que aún fue ayer. Los amigos creían y en palabras de mujer, en Dios, patrias y banderas, y en el diablo también, en leyes, familia y escuela, y claro también en el rey, pues recordando mentiras, y parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo un al día, creo que aún me quedan dos o tres. Sin fe, qué triste un final sin fe, cansado ya de perder, pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue. Noche ya se gastó, el sueño empieza a caer, los recuerdos son cenizas y parece que aún fue ayer. Se fue, o nacemos fracasados, o se fracasa después. La vida ya se gastó, el tiempo empieza a caer, los días están contados, parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo una día, creo que aún me quedan dos o tres. Y sin fe, qué triste un final sin fe, ya nada se ve como es. Pena le doy a la pena, mis penas coleccioné. Ahora el reloj se paró, harto ya de correr. Cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se gastó la vida y parece que aún fue ayer. cariño fue ayer. Cómo se marchó el tiempo, parece que aún fue ayer.